nos choca un milico en una moto. Cuando me choca, yo vuelo y él arrastra con la moto. Bueno, yo quedo tirada en el piso porque me abrí la cabeza, la mano, el hombro, todas las piernas. Y vino llegó toda la policía, qué sé yo, y el milico que mata a Robert es el que me entra a decir que lo que a mí me había pasado estaba bien, me entró a bardear. Y ahí Robert se enoja. Fuimos a declarar y cuando estábamos declarando, que llegamos, el milico este que nos bardeó se fue antes. Cuando llegamos allá, él salió con una itaca y sale y tira para arriba. Y después mi hermanita lo estaba bardeando, le apunta a mi hermanita y mi papá le alcanza a correr. Y Robert le dice, ¿por qué no me pega a mí? Dice, vení, pegame a mí acá, acá. Y ahí le carga y le gatilla. Y dice, ajá, yo te voy a enseñar a vos, pendejo, a respetarle.